resuena el alma con un buen sonido. Se me bailan los huesos, se me ríen cuando tu cuerpo invade la luz entera de la casa a la cocina. Canta el hervor del agua y el aire celebra tu estatura. Te miro alrededor y adentro, palpo con afelpado misterio de este cuarto tu presencia. Cosas, la noche y la mañana, para desembocar en esta fiesta, en esta casa de ventanas abiertas, donde has entrado todo el horizonte amaneciendo.